Cola, peluda, cola peluda. Lolita come tomate, Lolita come tomate. Pepito, dame la copa, Pepito, dame la copa. Me como toda la comida, me como toda la comida. Mi mamá tapa la cama, mi mamá tapa la cama.